como yo te estafo, como yo te estafo, convéncete, convéncete. Nadie más lo hará. Como yo te robo. Yo creo que esto habría que explicarlo, da Silva. Sí, sí, tenemos que explicar este bonito tema musical, que yo invito a la gente a escucharlo entero, ¿eh? Que la letra no tiene desperdicio. No, pero viene muy bien para hablar del cómic que hoy nos presentan los amigos de Estreveo. Miguel Gómez Gol, presidente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Fran Aguilera, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes, los dos de Estreveo, y los dos hoy nos hablan de un trabajo que publica Norma Editorial, Presas Fáciles. A ver quién arranca, porque nos tenéis que explicar esta música, pero bueno, al poco. Hombre, o simplemente con la ver la portada. Es que, no, con ver la portada, unir el título del cómic al de la canción, uno ya va atando cabos. Sí, sí, sí. Presidente, empieza tú que eres el preso. Bueno, la portada y el dibujo, es cierto, son muy expresivos, pero respecto a la música, Fran siempre me sorprende. No te lo esperabas, ¿no? No, bueno, no me lo espero nunca. No sé nunca lo que va. Él coge, lo decide según su criterio. Por eso, si es referente, bueno, ya que me has dicho que empiece, luego el que nos explique lo de la música. Bueno, yo lo que quería empezar hablando un poquito del autor, que es Miguel Anso Prado, del cómic este, Presas Fáciles. Porque este hombre, yo, para mí personalmente, lo tengo como ahora mismo uno de los primeros espadas, sino de los, en fin, a la cabeza del cómic patrio, ¿no? O sea, Miguel Anso Prado es autor completo, porque dibuja y escribe sus guiones, sí, pues como Paco Roca, y es, yo casi me atrevería entre, bueno, ya iba a decir, no es tan joven, el hombre ya estará a punto de cumplir 60, ¿no? Pero tiene una obra no tan abundante como nos habría gustado, pero realmente excelente. Desde los años 80, cuando empezó publicando ahí en las revistas de Titan unas historias de ciencia ficción con un dibujo en blanco y negro muy elaborado y unos guiones realmente muy sólidos, pues hombre, ha ganado ya el Premio Nacional del Cómic con Ardalén hace, no sé, un par de años, que fue su penúltima novela gráfica. La que estamos hablando hoy es la de Presas Fáciles. Y este es un dibujante que es muy pictórico, o sea, cada viñeta suya es realmente un cuadro. Y algo que a mí me fascina mucho de él, aparte de su magistral uso del color, es que es un fisonomista impecable, e increíble, recoge todos los registros, y algo que no se suele ver en los dibujantes de cómics, y es que de la misma manera que puede sacarte todos los rostros masculinos, desde un niño a un anciano, Miguel Anso Prado es capaz de hacer lo mismo también con los rostros femeninos, que aunque no, a lo mejor la gente no se da cuenta de esto, pero muchísimos dibujantes de cómics tienen un estereotipo de cara femenina que será su novia o su ideal, no sé, y le van cambiando el peinado y es siempre la misma mujer, y dibujantes de gran talla, ¿eh? Y este hombre, sin embargo, ahí se mueve como pez en el agua en las fisonomías, pero no solo, también es un maestro del color y un gran guionista. Entonces yo a Miguel Anso Prado le pondría entre los grandes maestros del cómic español, en vivo y en producción actualmente. Y como comentaba con Fran, una obra algo menor de un autor de esta talla siempre está muy por encima de obras mejores de autores no tan buenos como él, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahora Fran sí puede decir, no, de qué va, bueno, a ser fácil. Fran, la música viene perfecta por la temática de Presas Fáciles, ¿verdad? Claro, realmente el trasfondo de la historia, bueno, es un cómic thriller, ¿no? Podemos decir, ¿no? Y yo lo veo más como el trasfondo, bueno, realmente es pues los ¿cómo se llama esto? Las preferentes, ¿no? Estas tan famosas que tanto han hecho que hablar, ¿no? De en los bancos. Que tanto que daño han hecho. Tanto daño, o sea, que sobre todo se aprovecharon pues de los ahorros de los jubilados, sobre todo, ¿no? De los pensionistas. Y entonces ahí viene pues la canción, pues es una canción sobre las preferentes, ¿no? Visto desde el punto de vista del banquero. ¿Y qué historia nos cuenta entonces Presas Fáciles? Bueno, Presas realmente es una es un cómic, digamos, policiaco, ¿no? Donde están investigando pues una serie de muertes por envenenamiento, de que luego empiezan a conectarse y ven que son diferentes personajes de diferentes bancos, pues un cajero, un director, pero de diferentes bancos. Y entonces el siempre por envenenamiento o incluso había alguno por un atropello, ¿no? Y el en eso en el cómic digamos que se resume así, es una investigación policial de esas muertes que en un principio parece que es como si fuera un asesino en serie. Ajá. Es que mucho más no puedes contar sin hacer... Yo me estoy muriendo ahora mismo porque... Hombre, bueno, se podría resumir en una frase, realmente. Pero no, fáciles en el título. Pero no podemos hacer spoiler, nunca. No, nada. Pero es una historia de venganza, ¿no? Bueno, sí, podría ser así. No se puede decir. El caso es que yo creo que si describimos un poco la portada, que eso no es ningún spoiler, porque es la manera de reconocer el libro, como habéis dicho antes, pues se ve una pareja de ancianos, también, como digo, muy bien dibujados, y una ilustración fantástica, y en primer plano, acechándoles, hay unas hienas. Y el título es Presas Fáciles. Si esto lo vinculamos con el tema de las preferentes y los bancos, pues no hace falta ya contar mucho más. Tal vez que el investigador es una mujer, una inspectora, también en consonancia un poco con los tiempos que corren. Y bueno, no es a lo mejor un thriller apasionante, pero yo sí creo que tiene un contenido social muy importante. Me ha sorprendido que no le hayan dado más cobertura en los medios. No se ha hablado mucho de este TVO cuando se habla más de otros que no le llegan ni a la suela de los zapatos. Y a lo mejor porque las propuestas que hace Miguel Anso pues tal vez no sean muy políticas correctas políticamente. Sí. Bueno, se le llama novela gráfica combativa, ¿no? He leído en algún sitio. Novela gráfica combativa, claro, sí. Bueno, no sabría yo. Lo que me llama la atención es que se narre también desde el punto de vista de, en este caso, del banquero, me decíais, ¿no? No. Esa es la canción. Ah, vale, me habré ido por los cerros de Úbeda. Digo, hombre, pues podría ser interesante también. No, este tipo de narraciones muchas veces cuando te ofrecen el punto de vista del malo de la película, pues yo creo que también tiene su puntito interesante, ¿no? Pero bueno, en este caso... Para una segunda parte puede servir. Bueno, Quería preguntarte por el autor, que sí, tiene 58, 59 años hace el presente, en este 2017. ¿Qué me puedes contar de Miguel Anso? De Miguel Anso, bueno, pues como digo, es gallego. Como ya os digo también, pues si querés dices del 50, va a cumplir 58. 59 ¿no? cumple este año. 59, sí. Un par de añitos más que yo. Yo es que le recuerdo eso, en la veintena, descubrir aquellos cómics suyos en aquellas revistas, en el boom del cómic que se llamó aquí en España, el Totem... 1984. En 1984, trabajaba para... Empezó a publicar. Luego, ya te digo, no ha sido excesivamente prolífico porque es... Bueno, también hizo un alarde muy bueno publicando en El Jueves una serie de humor cotidianía delirante que realmente serían historietas de 4 páginas súper graciosas y también con unos guiones muy sólidos y muy ácidos. Pero como es un dibujante que al mismo tiempo es un ilustrador muy bueno, pues también yo, por lo que sé de él, ha hecho carrera ilustrando muchos libros, cuentos. Llegó incluso a hacer una película de animación de Profundis, sin palabras, solo música y dibujos que realmente eran súper espectaculares en el ambiente marítimo. Y como estuvo un tiempo apartado porque Spielberg le contrató para, no sé si conocéis una serie de dibujos animados, Men in Black. Sí. Pues sí, sí. Miguel Anso Prado fue contratado para hacer los diseños base de los personajes y de los monstruos y tal, y claro, ahí supongo que ganaría más con eso que con los tebeos, por mucho éxito que haya claro. tenido. Y ahí estuvo un poco apartado. O sea, hizo también un álbum suyo que tuvo muchísimo éxito, fue Trazo de Tiza, ambientado también en un faro en una isla perdida en medio del océano, una historia muy emotiva y realmente muy impresionante. Y él hace 2 años ganó el Premio Nacional, ¿no, Franco? Con Ardalén. Con Ardalén, sí. Que hablamos de el programa, sí. Y esta historia, yo creo, a mí me da... Es en blanco y negro. Miguel Anso luego hace unos originales realmente no muy grandes, es sorprendente. Por el grado de detalle y de finura en el acabado que tiene, ¿no? En sus originales. Uh-huh. Es blanco y negro, pero como pues con aguada y acrílico, o sea, acuarela y acrílico para dar el acabado final. Y pienso, me da la sensación que es como que el hombre debía estar, esto no lo sé yo, lo presumo, indignado uh-huh. por todo este tema de las preferentes y tal, y se marcó esta novelita gráfica que tiene 80 uh-huh. páginas, ¿no? Por ahí tiene, ¿no? Tiene un poquito más, 90, sí, 95 páginas real. Uh-huh. Sí, que está ahora nominada también a la mejor obra del Salón del Cómic, que se da ahora este mes en Barcelona, uh-huh. pero como ya os digo, no se ha hablado mucho. A mí me ha gustado mucho, a Fran no tanto. Él cuenta que empezó haciéndolo para cambiar de registro, porque siempre sus obras son como un poco fantásticas, siempre tienen un toque de ensoñación. Sí. Uh-huh. Y entonces realismo, en esta... realismo mágico, sí. Sí, exacto. Y en esta quería cambiar y dice, bueno, voy a hacer algo policiaco. Y lo que pasa es que mientras estuvo documentando para hacerlo, pues empezó a cabrear, como cuenta el mismo. Se fue encendiendo, ¿no? Sí. Se fue encendiendo. Y entonces dice que fueron 2 años de investigación, se dio cuenta pues de lo que se maneja que había en los bancos y fue viendo casos, dice que cercanos, de su familia y amigos que habían sido pues afectados por esas acciones, ¿no? Sí, que se aprovechaban de, bueno, pues de la confianza que tenían, sobre todo las personas mayores, en los trabajadores de los bancos, ¿no? Porque siempre los veían como gente seria, en traje claro. y corbata, que les atendían muy amablemente. No, y que son expertos, y claro, supuestamente, en inversiones y todo eso. Claro, esto. Y cómo iban a pensar ellos que le iban a engañar, claro. Y el hombre, pues, muy terapéutico no creo que haya sido este trabajo, ¿verdad? Bueno, igual ha soltado ya algo de rabia, yo creo. Cuando empezó a dibujar las hienas, quizás se quedó a gusto. Claro, es solo la portada y ya compararlos con hienas, pues es bastante expresivo. Yo creo que es un cómic que interesa leer, ¿no? A todo el mundo, porque toca un tema de máxima actualidad. Aunque ahora no se hable mucho de ello y se eche tierra sobre el asunto, pero sigue vigente, ¿no? Hay muchísima gente afectada. Y aquí vemos un cómic ambientado en alguna ciudad gallega, porque a él le gusta mucho ambientar sus cómics siempre que pueden en ambientes marítimos y gallegos. No dice cuál es, pero se puede reconocer, supongo, La Coruña, ¿no? Por muchas viñetas y por el ambiente nuboso que hay siempre. También. Sí, los bancos son gallegos también. Los bancos son gallegos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir ya escuchando ya esa música tan bonita que nos ha traído Fran. Sí. Y recomendamos que se acerque la gente a echar un vistazo a este trabajo, que edita Norma Editorial, en cartonet, 20x27, pues esas 85 páginas reales de este cómic, y nada, por 20 euritos, pues se pueden ustedes indignar a gusto con esos buenos dibujos que ya solo con la portada yo creo que ya uno se hace la idea y ya le apetece echar un vistazo. Miguel, despediros. Miguel, Fran. Y Fran, un placer, como siempre. Bueno, igualmente. Un abrazo. Saludos. Muchas gracias. Pues nada, nos vamos a ir marchando, que llegan los chicos de la información a Canal Extremadura Radio. Diana Calderita viene ya con Última Hora y nosotros volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde. Aquí les esperamos. Yo te robo con apoyo del gobierno, yo, y hago de tu vida un infierno, yo. Te robo por la noche y la mañana, yo, y quiero una piscina y un Ferrari, yo. Te robo porque México está lejos, yo, y si voy en turista no me duermo, yo. Te robo porque sale muy barato, yo, si no preguntan precio.